corazón tan noble, tan puro, crédulo, ingenuo a menudo, con tantas cicatrices que ya se han vuelto incontables, incontables por la forma en que le tocó vivir, porque sabe bien que para ser feliz también se tiene que sufrir. A veces piensa igual en darse por vencido por todo el odio y dolor vivido, pero sabe que muchas veces hay que perder para ser fuerte y dejarlo todo en el olvido. Que tenemos vida pero vivimos para esperar la muerte, una muerte que acecha y atormenta. Muchas veces hacemos en un vaso una tormenta, pero ¿quién dijo que sería fácil? A este tonto corazón le faltó una etiqueta que dijera frágil. Vinimos a esta vida sin manual, tenemos que adaptarnos, improvisar, seguir hacia adelante y ganar, ganar de una forma que sea certera. Si ayer éramos niños y en la mano resortera, hoy es casi lo mismo, solo que hace mucho dejamos de ser niños. Hay veces en que se agota el fusible que le hacemos y el motor se queda sin combustible. Afortunadamente siempre queda una reserva cuando la razón dice que la vida está ahí fuera. Temores que te agobian, si la vida es una dama que ya trae puesto el vestido de novia, aférrate a ella y abrázala con fuerza, que así como tiene momentos de alegría, también los tiene de tristeza, heridas que marcaron de por vida, momentos que se van y no regresan, momentos de la vida que se festejan. Todos tenemos un primer amor, el primer, el único, el primer amor es el amor verdadero. Desamores y penas en la puerta, tragedias y comedias, el escaparate de la vida que se resume en una novela, un poema es solo un instante. No llores más, el dolor pronto pasará, y así como llegó también se marchará. Escucha y dime si ya no puedes más, una carta de suicidio es el motivo. Cicatrices quedaron de tanto andar herido, cicatrices soy yo, cicatrices es lo que vivo. Hay veces en que se agota el fusible que le hacemos y el motor se queda sin combustible. Afortunadamente siempre queda una reserva cuando la razón dice que la vida está ahí fuera. Fuera los temores que te agobian, si la vida es una dama que ya trae puesto el vestido de novia, aférrate a ella y abrázala con fuerza, que así como tiene momentos de alegría, también los tiene de tristeza, también los tiene de tristeza. Cicatrices soy yo, cicatrices es lo que vivo, cicatrices es más que un disco, cicatrices son recuerdos que no quedarán en el olvido. Es el puto monstruo.